Bebé. ¿Rocamadur? Rocamadur. El puerto, creo. Si no fuera porque tengo tantos sueños. Los sueños más allá de la infancia, en la ciudad vieja, vivíamos muy cerca del río. El viejo conventillo era un negro. Pero no importa demasiado. El negro tenía los ojos colorados, la boca mojada, como pasar de un cuarto a otro. De una calle a otra. De una ciudad a otra, de un puerto a otro, de un mar a otro. Mar, otro mar, hasta marear la humedad. Cerca del río, una noche salí a beber de la canilla del patio y había luna. Me paré a mirar. Una mano caliente me agarró por el hombro, me tapó la boca, me sobaba por todos lados. Me babiaba. La cara me arrancaba la ropa, pero... Pero no, bebé, Rocamadur. También había malbones. Olían áspero al acariciar los malbones. Y me iluminaban la cara de estrella, bebé Rocamadur. Y luego, más tarde fue tan lindo sonreír una vez más en las mañanas. Soleadas, una callecita empedrada, un poquito empinada. Subir, y otra callecita y bajar. Y subir, un beso, otro beso. Otro beso. Abrazarme, olvidarme. Y otra vez. Perderla, esperarla, inventarla. Rápido, despacio, para ver la luna llena en Carrasco. La playa, arrodillarme frente al casino oscuro. Sin aplazamiento. Un balneario europeo, un balneario de principios. Y de luz, otro pero ella no está. La panza. Crecía, me miraba al espejo, era raro, era azul que brillaba, bueno, un mes. ¿Qué sé yo? ¿Pero no dolió? No sé. Empujé. Lloraste, lloré. Bebé, tan chiquito, también, tan ajeno y más tarde. Los ojos vidriosos, de género rojo. Era, estaba ahí, cerca. Lejos, una figura, una tabla, el puerto, otro puerto. También hay veces una en cosa que me toca que se llama tiempo. Es como un bicho. Anda. ¿Dónde está? En París. Pero ella no está. Somos como hongos. Crecemos en los pasamanos de las escaleras. En las piezas hacemos el amor. Parados, acostados, de rodillas. Con las manos, con las bocas. Bebé. Bebé Rocamadur. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la v